En Radio Marca Elche, deporte, entretenimiento, música, actualidad. Somos Marca. Con Rosa Lucas. Bueno, pues son las 11 en punto de esta mañana, mañana de jueves. Estamos ya a día 14 de noviembre de 2024 y tenemos una temperatura en el centro de la ciudad de 20,6 grados, un poquito más elevada que el día de ayer. La humedad es del 71% y es lo que marca la estación meteorológica de Teleelche. Vicente Bordonado, en nada, en unos minutitos nos da esa previsión del tiempo en Elche para las próximas horas y también los próximos días. Pero antes, como es habitual, pues te cuento que hoy es el Día Mundial de la Diabetes. Hablaremos de esto en tan solo unos minutitos, Después también es jueves, ¿qué hacemos? Pues que nos echamos unas carreras, hacemos un poquito de deporte. Con Juan Carlos Esteso, ya lo sabes, Deporte con él, con Juan Carlos Esteso. Y después de haber hecho todo esto, vamos a comer muy bien en el Parador de Feliciano, porque tenemos una nueva edición de El Maridaje Perfecto a través del 101.4 Radio Marca Elche. Ahí nos sintonizas, Pero también a partir de las 12 del mediodía estamos en directo a través de la televisión local de Elche, Teleelche. Espero además que te gusten los contenidos del día de hoy, porque entre otras cosas tendremos efemérides, tendremos música y tendremos un montón de cositas más para acompañarte en esta mañana de jueves a través de la radio de Radio Marca Elche, donde empezamos, como es habitual, pues con sintonía de deportes. Y diciéndole ya buenos días a Paco Gómez, que nos trae la última hora del Elche Club de Fútbol. Hola Paco, buenos días. Hola, buenos días. El Elche Club de Fútbol pone toda la atención en el partido que va a disputar frente al Levante en el Ciudad de Valencia el próximo sábado a las 6:30 de la tarde, donde por cierto estará acompañado por casi 700 aficionados franjiverdes. El conjunto ilicitano tiene las bajas de Mourad, de Rasani y también de Óscar Plano, confirmadas por el club. En el caso de los tres, estamos hablando de al menos 3 semanas para que vuelvan a los terrenos de juego. Veremos si Nico Castro, afectado por varios procesos gripales en las últimas semanas, y Carlos Clerc, que ya debería tener el alta también competitiva, no solo el alta médica, son novedad en la convocatoria. El objetivo, conseguir una victoria tras el tropiezo contra el Almería. En el Elche son conscientes de que el Levante va a querer ganar el partido por lo deportivo y también por ofrecerle una alegría a toda la población de Valencia, a todos los aficionados del Levante tras la tragedia de la Dana. Así lo reconocía el defensa del Elche, Álvaro Núñez. Sí, al final sabemos que por toda la situación que se está viviendo, pues eso también les puede ayudar a ellos a salir con un plus, a pesar de llevar 2 semanas sin competir, a salir con un plus de motivación, o de dar un poco más, porque la situación que están viviendo es muy complicada. Pero nosotros tenemos en mente el partido que tenemos que hacer, estamos trabajando bien durante la semana y vamos con la idea de sacar los 3 puntos. Sí, bueno, nos sirve también de referencia el partido que jugamos en el Festa justo antes de empezar la temporada, y nosotros sabemos muy bien el partido que tenemos que hacer, sabemos que ellos se pueden meter en bloque bajo, pueden ir arriba y que son peligrosos sobre todo en las transiciones. No olvidemos que el equipo de Juan Calero, antes de la tragedia, era segundo clasificado, venía de ganar frente al Granada y está haciendo una temporada realmente notable. Hasta luego. Hasta luego, Paco Gómez. Más deporte, más Elche Club de Fútbol será a partir de la 1:20 en el programa Elche en Punta. Y sí, hay más deporte. La crónica también que nos trae mi compañero José Antonio González nos habla de la carrera de AMACME, que se celebra el próximo domingo 24 de noviembre, y también nos habla sobre la carrera Ruta 091 de la Policía Nacional, que este se celebrará el próximo domingo 1 de diciembre. Pues de todo esto nos cuenta mucho José Antonio González. Buenos días, José. Hola, muy buenos días, Rosa. Pues hoy vamos a hablar de dos carreras que están a la vuelta de la esquina. Por un lado, Elche celebra el domingo domingo 24 de noviembre la vigésima edición de la carrera y marcha contra el cáncer de mama organizada por la Asociación de Mujeres Afectadas por el Cáncer de Mama de Elche y Comarca. Un evento multitudinario por las calles de la ciudad en el que se espera la participación de más de 8.000 personas en la modalidad de marcha de 5 kilómetros o en la modalidad de carrera de 10 kilómetros. Durante la presentación de la carrera habló el edil de deportes José Antonio Román. Que creo que es una de las más populares que tenemos en Elche, de las más queridas que tenemos en Elche. Y bueno, es una forma de unir deporte y vida. Pero hoy creo que unimos deporte y vida en una carrera que está en el corazón de todos los ilicitanos. La carrera partirá a las 10 de la mañana desde el Paseo de la Estación y con la compra del dorsal se incluye una camiseta de color rosa. Este año, con motivo del 20 aniversario de la cita solidaria, se ha realizado un diseño especial. Lo explica la presidenta de AMACMEC, Manoli Agulló. Un diseño muy bonito porque es una camiseta con unas manos ahí que nos da todo lo que ha llevado 20 años, esas manos unidas por organismos públicos, privados, toda la gente que colabora año tras año, gente de Elche, gente de fuera, vienen de todos los sitios. El precio del dorsal es de 12 euros para adulto y 5 euros para niños hasta 12 años e incluye además avituallamiento y almuerzo gratuito. También se llevarán a cabo las actividades como la carrera infantil, zumba, hinchables o manualidades. También existe un dorsal solidario que no requiere de la participación en el evento y cuyo donativo es la voluntad. Las inscripciones están abiertas hasta el día 23 y se podrán realizar en la sede de AMACMEC, pero también en distintos puntos habilitados y de manera online en www.chiplevante.com. Por su parte, la edil de Mujer, Caridad Martínez, ha destacado el esfuerzo y el trabajo de AMACMEC durante estos años. Quiero felicitar a todas las componentes, en este caso a Manoli, que está aquí, la presidenta, porque es mucho el esfuerzo que hacen, pero es que también llegan a muchísima gente. Hay muchísimas mujeres que se sienten muy, muy queridas en esta asociación y yo las tengo que felicitar porque hacen una labor increíble. Por otro lado, Elche celebra el próximo 1 de diciembre a partir de las 10 de la mañana la tercera edición de la carrera Marcha Solidaria Ruta 091 de la Policía Nacional. El lugar de salida y de meta será la Plaza de Baix. Escuchamos al comisario jefe de la Policía Nacional, Pedro Montore. Este evento deportivo que no deja de ser una fiesta familiar. Nosotros siempre hemos querido incidir mucho en ello, que realmente los 5 kilómetros son 5 kilómetros para disfrutar un día con la Policía Nacional y para disfrutar en un entorno tan maravilloso como es el centro de la ciudad. Se va consolidando un poco como fecha en el calendario deportivo de la ciudad de Elche, como la carrera que organiza Policía Nacional para dar visibilidad de su trabajo diario, para dar visibilidad del teléfono de urgencia 091 y también, como todos los años, con un fin solidario que este año en concreto es para dos asociaciones tan importantes y tan cruciales para la ciudad como son la Cruz Roja y la Fundación Salud Infantil. La prueba en la que colabora el Ayuntamiento de Elche tiene fines benéficos a favor de las asociaciones Fundación Salud Infantil y la Cruz Roja. Hablan Jessica Piñero, directora de la Fundación Salud Infantil Elche, y Antonio Ramón Guilaber, presidente de Cruz Roja Elche. Nosotros trabajamos con niños y con familias que tienen dificultades, patologías permanentes del desarrollo, y toda ayuda siempre es fundamental para mejorar sus intervenciones y que ellos puedan mejorar su calidad de vida. O sea, que en nombre de los más de 700 niños que atendemos y sus familias y todo el equipo de profesionales de la Fundación, muchísimas gracias por habernos tenido en cuenta. Entonces, que la Policía Nacional en este momento nos esté ayudando es un momento absolutamente mágico para nosotros, porque sabéis que estamos en este momento en una dana tremenda que ha afectado a 77 municipios de la Comunidad Valenciana. Os puedo decir que hoy, por ejemplo, tenemos en Valencia 3.369 voluntarios y técnicos nuestros trabajando. Y gracias a los fondos que vamos a poder conseguir con esta recaudación, nos ayudará a poder colaborar con esa inmensa necesidad de apoyo que tienen miles de personas en este momento y que en nuestros 13 albergues que estamos atendiendo en este momento y hemos repartido en una semana más de 100.000 kits de alimentación y más de 28.000 de higiene, La prueba se desarrollará por las calles y centro urbano de la ciudad y contará con la modalidad de carrera marcha en un circuito de 5 kilómetros. Toma la palabra José Antonio Román, el concejal de deportes. Esta carrera va a servir de hacer un recorrido por toda la ciudad, atravesando huertos de palmeras, y es esa unión entre Palmeral, Elche, Policía. Yo creo que es algo realmente bonito, ¿no? El poder correr por las calles de Elche 5 kilómetros disfrutando de este jardín, de este oasis que es nuestra ciudad, ¿no? El máximo de participantes será de 1.200 entre corredores y marchadores. Además, existirá un dorsal solidario llamado Dorsal Cero, donde cada persona podrá donar a la causa. Las inscripciones estarán disponibles hasta el día 26 de noviembre en la web www.ruta091.com. El precio de la inscripción es de 12 euros. Hasta luego. Hasta luego, José. José Antonio González volverá con más deporte a partir de las 12 del mediodía. Ya sabes que te damos una nueva ronda en cuanto al deporte y al tiempo en Elche, que es lo que va a sonar ahora, porque tenemos 20,8 grados en el centro de la ciudad, la humedad es del 70%, es lo que marca la estación meteorológica de Teleelche. Así que a continuación, escuchamos el tiempo en Elche con Vicente Bordonado. El tiempo en Radio Marca Elche con Vicente Bordonado. Colaboran Autochapa Blasco, Autofima Hyundai, Dátiles de Elche y la vaquería del Camp de Elche. Hola, ¿qué tal? Seguimos estando en el sector menos activo de la dana gota fría que se adentra por el Océano Atlántico. Hoy las precipitaciones más intensas se van a registrar en la zona del Golfo de Cádiz. De momento, durante esta madrugada, en Elche, en la estación meteorológica de Teleelche, las temperaturas nocturnas no han bajado de los 15 grados. En el sur del Camp de Elche, mínimas que han rondado los 12-13 grados. Una mañana con ambiente soleado. Por cierto, el precio del megavatio hora en lo que resta de jornada, por lo menos hasta las 4 de la tarde, se sitúa ligeramente por debajo de los 125 euros. Es una información facilitada por Factor Levante Energía. Factor Levante Energía. Somos la energía positiva del mercado regulado. Deja que te hagamos un estudio sobre tu factura de la luz y el gas, tanto en mercado regulado como en precio fijo. Tu asesor energético cercano a ti y para ti. Factor Levante Energía. Concepción Arenal 95 Entresuelo, junto Plaza de Crevillente en Elche. Teléfono 633-680-483. Descubre el sabor dulce y natural de Elche en cada bocado. Los Dátiles de Elche son un alimento prebiótico cargado de nutrientes que te brindan energía sostenida y bienestar. Ricos en fibra, antioxidantes y minerales, con casi el triple de potasio que los plátanos, son el complemento perfecto para cualquier momento del día. Elige lo mejor de la naturaleza. Elige Dátiles de Elche. Saborea el oasis. En lo que resta de jornada continuará el ambiente soleado con intervalos puntuales de nubosidad, sobre todo de tipo alto. No esperamos precipitaciones. El protagonista de la tarde será el viento flojo puntualmente moderado de componente este. En la franja litoral podríamos alcanzar rachas por encima de los 40 km por hora. Hoy, con el avance de una masa de aire cálido que nos llega desde el norte del continente africano y que viene acompañada de polvo sahariano en suspensión, van a subir las temperaturas máximas que en buena parte del territorio van a rondar los 22-23 grados. Mañana viernes, más de lo mismo, seguimos estando en el sector menos activo de la dana gota fría, ambiente soleado con intervalos puntuales de nubosidad, el viento ya flojo de componente marítima, temperaturas sin cambios significativos, máximas en torno a los 22 grados, mínimas que durante esta próxima madrugada en la ciudad bajarán por lo menos hasta los 15 grados. Durante la jornada del sábado, abundante nubosidad, cielos bastante nubosos, no esperamos precipitaciones. Para el domingo, ambiente más soleado y cada vez las altas presiones irán ganando terreno para garantizar la estabilidad atmosférica. Bains Alerta es una iniciativa ciudadana que parte del movimiento vecinal, agrupa más de 20.000 vecinos del Camp de Elche que colaboran activamente con la policía. Están organizados en grupos de WhatsApp. Ante cualquier sospecha, avisa inmediatamente a la policía y después comparte esa información en tu grupo de WhatsApp o Telegram. Juntos prevenimos. Bains Alerta y la policía local de Elche construyendo seguridad ciudadana con la colaboración de Teleelche y Radio Marca Elche. Gracias, Vicente Bordonado, por toda esa información sobre el tiempo en nuestra ciudad, pues para los próximos días y el día de hoy, por supuesto. A la 1:00 p.m, otro nuevo informativo en cuanto al tiempo en Elche, pero también a las 12:00 p.m, volvemos a darte el tiempo en Elche. Pero lo puedes visitar en cualquier momento en la web de Teleelch, teleelch.es. Clicas ahí el tiempo en Elche y ahí tienes toda la información. También esta noche, tras el Telenit, más tiempo en Elche con él, con Vicente Bordonado. Cambiamos de sintonía y nos vamos directamente pues a por la entrevista. Una de las entrevistas que vamos a tener en el día de hoy, y lo hacemos además presentando, teniendo en cuenta que hoy además se celebra un día muy importante, ¿eh? Hoy se celebra el Día Mundial de la Diabetes. Y para hablar sobre todo esto tenemos con nosotros en el estudio a María Pizana. Ella es la presidenta de la Asociación de la Diabetes de Elche y Comarca. Hola María, buenos días. Hola, muy buenos días, Rosa. Bueno, un placer tenerte con nosotros y sobre todo porque nos vas a contar cosas interesantísimas y que debemos tener en cuenta. En principio, el día que se celebra hoy es uno de los de las campañas, digamos, más importantes, ¿no?, que se hace, me decías, a nivel mundial sobre esto. Sí, efectivamente. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a vosotros por tenernos en cuenta a la hora de poder contaros un poco y poneros en nuestra piel, ¿no?, en las personas que padecemos diabetes y bueno, y acompañarnos en esta celebración, porque el día de hoy, el 14 de noviembre, es en todo el mundo el Día Mundial de la Diabetes y así lo instauró la OMS en su momento. ¿Y qué es lo que pretendemos? Pues lo que pretendemos es sensibilizar, informar, a ayudar y acompañar a todas las personas que padecen diabetes en todo el mundo. Esto es un gran logro porque al final te unes por un objetivo y te unes para luchar, digamos, por nuestros derechos y por nuestras, digamos, necesidades, ¿no? La diabetes, tú me decías antes, ¿qué es la diabetes? ¿Qué pasa? ¿Cómo me encuentro? ¿Qué me ha ocurrido, ¿no? Pues esa pregunta precisamente se la hace cualquier persona que padece diabetes, tipo 1 o tipo 2. Todo el mundo conoce, no, pues yo tengo un poco de azúcar, un poquete de sucre, se dio aquí en la tierra, ¿no? Sí. Y hablamos de diabetes tipo 2, ¿no? La diabetes en realidad es lo mismo, es una, digamos, una resistencia a la insulina, en unos casos provocada de forma autoinmune por el organismo y de alguna manera desaparece la producción de insulina, que es la llave que le da a nuestras células la glucosa. Y en los tipo 2 es una diabetes que se llama también silenciosa, porque sí existe insulina, lo único que ocurre es que no es suficiente. Y entonces es esa, pues tengo un poco de azúcar, ¿no?, en sangre. Ese es el que llamamos cuando dices tipo 2. Tengo un poco de azúcar, no es una diabetes de tipo 2. Exacto, pero ¿qué ocurre con la diabetes tipo 2? Y esto es un dato que, bueno, que es alarmante, lo que se va a incrementar esa prevalencia de aquí a unos años, ¿no? Bueno, pues es una diabetes que aparece normalmente ya acompañada de complicaciones, porque al ser silenciosa y no detectarla, pues aparece con problemas serios cardiovasculares, con problemas de riñón, con problemas de ceguera, etcétera. Normalmente siempre va acompañado de una pequeña complicación, un diagnóstico de diabetes tipo 2, y esto realmente impacta en ese lema que tenemos nosotros para este Día Mundial, ¿no? Bueno, no solo para este Día Mundial, sino para los siguientes 4 años. Uh-huh. Del 24 al 26, el lema de la Organización Mundial de la Diabetes dice que hay que trabajar en la diabetes y el bienestar, no solo médicamente, con los tratamientos, sino también en cómo repercute a nivel de dieta, a nivel de ejercicio físico, a nivel de impacto familiar, porque claro, imagínate un niño pequeño, 3 años, 4 años en el colegio, con una dieta, con unas inyecciones de insulina, con una infusora, porque hay muchísimos tratamientos novedosos ahora que tenemos que nos facilitan la vida, pero que hay que adaptarse a ellos, ¿no? En el patio, en el colegio, en el gimnasio, con los amigos, en la universidad. O sea, el entorno de la persona con diabetes cambia toda su vida, porque determina que tenga que estar tomando decisiones constantemente. Pero claro, luego me dices, perdona, los niños, a ver, una persona adulta, podemos controlar todo esto un poquito más, ¿no? Pero el problema yo lo veo en los niños, o a lo mejor los niños son muy conscientes de, porque se trata de lo que puedes tomar, no puedes tomar, en los niños es más complicado tener ese control, o es igual. El impacto es digamos que puede haber ligeras variaciones a nivel social, y esto ya hablamos de impactos, porque para la familia es increíble. Tú imagínate, ¿no? Decimos, ¿el niño es peor? No, el niño tiene un tratamiento. Lo que pasa es que este tratamiento son inyecciones de insulina o infusoras. Lo que requiere que tienes un aparato conectado a ti que te está mandando lo que necesitas para vivir. Es que no es ni más ni menos que eso. Solo es que es cierto que se puede. Y se puede llevar una vida totalmente plena. Hay que adaptarse. Y ese es el problema. El problema no es el tratamiento únicamente, sino qué consecuencias tiene en mi día a día y cómo lo adapto. Y cómo los padres... Cuéntame, ¿no?, esas consecuencias que te diagnostican. Tú vas y... Vale. Primero, ¿por qué vas? O eso, ¿qué notas? ¿Qué... El tema de síntomas. Los síntomas son muy parecidos para todos los tipos de diabetes. Una sed enorme... un cansancio también espectacular, muchísimas ganas de ir al baño, orinando continuamente, y hay algunas cosas más, como mal humor, dolores terribles de cabeza, se adelgaza muchísimo, puesto que no se metaboliza nada, no hay insulina, no se metaboliza nada. En las personas con diabetes tipo 2, como va más lento, pues por eso la llamamos silenciosa, pero no porque no ocurra, sino porque va más despacio. Entonces tú imagínate que de repente te dice, bueno, pues ahora usted es con todos esos síntomas, llego al cole, ¿no? Vale, pues yo tengo para ir a hacer gimnasia, para ir al comedor, tengo que ver mi dieta, si se adecua a la que me ha marcado, por ejemplo, mi personal sanitario, tengo que ver si puedo hacer gimnasia o no puedo hacer gimnasia, si a lo mejor en 10 minutos sí o en 10 minutos no, tengo que ver si tengo una hipoglucemia o una hiperglucemia, tengo que mantener un nivel de hemoglobina glicosilada, que es el parámetro que más determina en qué situación te encuentras tú de salud, ¿no? Pues claro, todo eso, claro que impacta. Imagínate la cantidad, si tomamos, un diabético toma más decisiones que un presidente del gobierno, y perdón por la expresión, pero es así. Entonces, que me voy al cine, pues lo mismo, me voy con mis amigos. Eso es continuamente todo el día. Es que esta enfermedad no para, quiero decir. Es algo que se debe de ir controlando en cualquier momento del día y dependiendo de lo que vayas a hacer. Es una mochila continua 24 horas, a todos los niveles. Y no descansa. Y lo que a mí me gusta decir, y no con esto quiero decir que nosotros seamos unos malos enfermos, al contrario, creo que somos altamente responsables. Creo que tanto los niños como los mayores son responsables de su enfermedad. Es cierto que hay casos y casos, y eso creo que en todas las dolencias. Pero sí que es verdad que hay una intensidad, digamos, de esta enfermedad en tu vida, que tienes que manejar ese impacto. Y eso es lo que más cuesta, ¿de acuerdo? Lo que yo creo y nosotros percibimos desde la Asociación de Personas con Diabetes, que la gente nos cuenta, es que yo qué hago, ¿no? Que dice, ¿y qué hago? ¿Qué me meto en el bolso, no? El azúcar, la insulina, el no sé qué, el no sé cuántos, ¿no? Ese tipo de cosas. Y como yo, que soy un señor que ha estado picando piedra, por ejemplo, imagínate, un fontanero, un electricista, que lleva toda su vida... Con una actividad importante. Con una actividad importante física, y que de repente tiene que pararse a saber si para subirse a la antena está bien o no. Claro. O sea, para hacer cualquier actividad, por normal que sea de tu día a día... Claro, hay que tener un control. Si quieres estar bien. ¿Cómo controlas eso? Pues ahí están los tratamientos. Los grandes avances que hemos tenido desde que se descubrió la insulina en 1929 hasta estos momentos. Los grandes avances pasan por unos sensores que llevamos muchos de nosotros, incluso los diabéticos tipo 2 ya están empezando a llevarlos también, insulinizados, que nos conectados a nuestro móvil nos dan el dato. Nosotros esto hace muchísimos años no lo teníamos. No, esto es fantástico. Claro. O sea, yo ahora abro mi móvil y puedo saber qué cifra tengo. Con lo cual, puedo continuar, pararme o me facilita la decisión. Eso es un avance muy importante para todos, sí, ¿verdad? Para nosotros, para los padres, que son lo que nosotros llamamos los diabéticos tipo 3, porque sufren esta enfermedad, los cuidadores de personas mayores. Es un avance increíble. Las infusoras lo son también. Esas infusoras que permiten dar la dosis justa que la persona necesita. Pero lo que a nosotros nos gusta y queremos trasladar es que la diabetes es una enfermedad que te puede acompañar toda la vida. Que hay que tener una esperanza puesta en que esto se puede llevar, en que hay muchísimo apoyo médico, muchísimo apoyo social y de iguales, para hacer que esta vida sea más sencilla, ¿no? ¿Qué problemas puede tener si no estás bien controlada? Si tú no te controlas bien, si pensamos, bueno, no pasa nada por un día, no pasa nada. Por ejemplo, el tipo 2, me dices, es que se oye mucho lo de sí, tengo azúcar, pero me tomo la pastillita y me puedo comer esto. No. Yo eso lo he oído. ya lo sabemos. Lo he oído. Lo sabemos. Entonces, ahora me estoy dando cuenta, conforme lo estás contando, porque entiende también que los que no... los que tenemos la suerte de no vivirlo de esa manera, no entendemos bien lo que me estás contando, no lo entendíamos bien hasta ahora. Y claro, ahora me viene a la cabeza esa persona que oyes que dice, no, pero sí, bueno, tengo el azúcar, pero me tomo la pastillita y por un día no pasa nada. Exacto, el día que no pasa nada, eso es cierto. Quiero decir, también hay que normalizar, ¿vale? Rompamos un poco también la barrera de soy perfecto, ¿no? Vale. No, para nada. El día no pasa nada, claro que no pasa nada. El problema es que tú al final no es un día, son muchos. Y al final son muchos momentos, al día también. Entonces multiplica. Y la pastillita ayuda, por supuesto. Eso es un momento muy puntual, en una excepción. Exacto. Pero el control metabólico inadecuado, la falta de dieta mediterránea, que no queremos, lo repetimos hasta la saciedad, la obesidad. El Día Mundial de la Dieta Mediterránea. Exactamente. El tema de la obesidad, los malos hábitos, en fin, es infinidad de cosas. Uh-huh. No ayudan, no facilitan y entorpecen. ¿Y qué ocurre? Que bloquean, digamos, las arterias a todos los niveles, nerviosas o de sangre. Y entonces, ¿qué producen? Colapsos. Puede ir la ceguera, de la retinopatía, de los problemas renales, de ahí las diálisis que luego se necesitan, de ahí las amputaciones, etcétera. Yo lo que ocurre es que no quiero poner esto solo encima de la mesa, que es cierto, uh-huh, y que hay que llevar muchísimo cuidado y estar pendiente, solamente estar pendiente. Pero es una realidad a la que hay que hacer frente. Y es que el número de diabéticos tipo 2 se va a incrementar considerablemente en los años venideros, simplemente derivados de esos malos hábitos que tenemos. ¿De acuerdo? Fíjate. O sea que, si es que lo decimos siempre, la dieta mediterránea, se está muy bien de vez en cuando tener un capricho, que está fenomenal, pero hay que controlar que sea un capricho de vez en cuando, y estoy hablando de si no eres diabético, para cuando, bueno, pues no tengas que padecer una enfermedad como ojalá, esta. Sí. En un día que celebra hoy su gran día, el Día Mundial de la Diabetes, ¿qué actos tenéis programados? Pues mira, tenemos este año unos actos interesantísimos porque es nuestro 35 aniversario. Hace 35 años esta casa, Teleelch, nos cedió un espacio en la avenida del País Valenciano donde nosotros formamos esta asociación. Muchas gracias, quiero dar las gracias desde aquí porque así fue. Nuestros inicios fueron en ese pequeño espacio que teníamos allí y lo celebramos hoy, ese 35 aniversario. Este año tenemos, esta mañana estamos en los dos hospitales y en el centro de salud de Sapena, uh-huh, con mesas informativas. Esta tarde tenemos un acto estrella en colaboración con el Hospital Vinalopó a través del Consejo Extraordinario de Salud, pues nos visitará Daniel Albero, corredor del Dakar, diabético o persona con diabetes. Y el sábado por la mañana, de la mano del CEU, que es uno de nuestros grandes colaboradores, exactamente con la Escuela de Enfermería, tenemos una toma de muestras de peso y tensión arterial y glucosa en la pasarela del mercado, entre las 10 y las 12 de la mañana. Y una jornada de puertas abiertas en nuestra asociación, que está muy próxima a la pasarela. Y luego tendremos unos actos un poco más, digamos, más grandes o más emotivos, o llamémoslo un poco especiales, sí, el día 17 domingo en el centro de congresos de aquí de la ciudad, donde además de una pequeña obra de teatro, talleres, la Granada Molar y otras entidades que vienen a ayudarnos y representarnos como el Instituto Mosén Arroch en la especialidad de nutrición, pues tendremos al final de la mañana una gran charla de una doctora en ejercicio físico de la UMH y que nos va a contar pues cómo adaptar el ejercicio físico en todas las edades. Y es, bueno, son actos abiertos no solo a nuestros socios, sino también a toda la ciudad. Correcto. Pues fíjate qué importante me parece esa divulgación, ¿no?, de lo que es la diabetes, esa enfermedad que tanto oímos, que no, soy diabético, soy diabética, y lo tenemos como muy normalizado, que tiene que estarlo, pero en el sentido de que no parece algo que conlleve tanto hasta que hablas con alguien que lo padece y que entiende también muchísimo, primero en primera persona, como es tu caso, María, y lo terminas de entender un poquito. Y sobre todo, las consecuencias son gravísimas. Deberíamos tener muy en cuenta esto, no tomar a la ligera el que te digan tienes el azúcar alto, no pensar, bueno, pasa nada, no como dulce en un tiempo y luego vuelvo. Cuidado, porque las consecuencias, hablo de cosas ya muy extremas, ¿no? Pero eso llega, en ocasiones puede pasar, así que hay que tener muchísimo cuidado. María Pizana, ha sido un placer hablar contigo un ratito, me da mucha pena no tener más tiempo, pero me ha encantado tener esta charla contigo sobre algo pues que, por desgracia, cada vez... iba a decir, no que se hable más, sino que se habla más sobre esto, pero también porque cada vez hay más casos. Correcto. Pero que es muy positivo que se hable mucho sobre esto también. Muy bien, pues muchísimas gracias a vosotros, gracias, por atender, María, la solicitud. Un placer. Supongo que todas las actividades, quien esté interesado, igual en las redes sociales. Sí, lo tenemos en Instagram, lo tenemos en TikTok, está puesto en todo. Uh-huh. Y bueno, nos pueden llamar, nos pueden contactar y les damos toda la información. Gracias, María. Gracias a ti. Hasta luego. Bueno, lo que hacemos es parar un momentito tan solo, porque después de hablar de todo esto, que también hemos hablado de hacer un poquito de ejercicio, qué ejercicio se puede hacer si eres diabético o diabética, pues haremos deporte, deporte con Juan Carlos Esteso. Estará con nosotros en tan solo unos momentos y hablamos del deporte en la ciudad. Hogar Mobiliario se adelanta al Black Friday y vacía la exposición. Aprovecha los descuentos especiales. Solo por unos días encontrarás todo con descuentos desde el 20 y hasta el 60%. Cocinas, electrodomésticos, mobiliario, vestidores, iluminación. Toda la exposición con descuentos del 20 al 60%. Hogar Mobiliario, estudio de interiorismo, en Elche, Avenida de Novelda 9 y hogarmobiliario.es. ¡Hey, Lucía! ¿Nuevo trabajo? Nuevo negocio, José. Ahora soy mi propia jefa. Enhorabuena. Bienvenida al club. ¿Conoces Jovenpa? Es una asociación de empresarios y empresarias de la zona donde puedes hacer contactos, asistir a formaciones e incluso conseguir clientes. Para mí ha sido clave. Suena bien. Si aceptan en pequeñas empresas como la mía... Jovenpa es para todos. Manda un correo a elche@jovenpa.org y te informarán de todo. elche@jovenpa.org. Ya verás qué buen ambiente hay. ¡Nos vemos! Tú espérate, que a final de año bajan el precio de los coches. ¿Por qué esperar? Llega el reto fin de año a nuestros concesionarios de Elche, con las mejores ofertas del año. No hace falta que esperes al Black Friday ni a ferias. Del 15 al 30 de noviembre, llévate un Seat, un Audi, un Volkswagen, un Skoda o un Cupra a un precio increíble. Las mejores ofertas del año solo en Seat y Cupra Serrauto, Audi Serramóvil, Volkswagen Serramóvil y Skoda Serraimport. Elche. ¿Sabías que puedes contratar fibra y móvil por solo 19,99€ con Vegafibra? Y además te regalan una bufanda del Elche. O si lo prefieres, contrata fibra, dos móviles y televisión y te regalan la nueva camiseta oficial del Elche o del Orihuela. Con Vegafibra, la fibra óptica viene con regalo seguro. Más info en elreydelafibra.com o en cualquiera de nuestras oficinas. Este sábado, a las 6 de la tarde, retransmisión en directo del partido Levante-Elche. Vívelo en el 101.4 Radio Marca Elche, Tele-Elche Televisión y también en el 103.7 Es Radio. Patrocina Grupo Serrano Automoción. Colaboran Comercial Persianera, Clínica Oftalmológica Doctor Soler, Águila Bar, Salones Jackpot, Talleres Hermanos Bri, Marcos Automoción, Todo Palmera, Hortelano e Hijos, Doctora Paola Zas, Pollos Guerrero, Clínica Dental Machado, Restaurante Espacio, Inmocoves, Entre Varales, Taberna Cofrade, AXA Ita y Port, Resmed, Restaurante Vintage, Renueva Cocinas, Sweet Day, Box Mecánica Reyes, Vexa, Novo Center, Bodegas Escudero, Ciclo Sansano, Restaurante El Bocho, Carpintería José Jiménez, Tatuajes La Rosa Negra, Tiendas Anticrisis El Castor, Automóviles Crespo, Concesionario Oficial Ford y Autodesguaces Alicante. Recuerda, este sábado a las 6, Levante Elche en Marcador. Así suenan algunas de las cosas que podrías hacer con un Peugeot e-Rifter.

En 20 minutos tan solo alcanzamos las 12 del mediodía. Seguimos avanzando en este espacio. Somos Marca Marquistas. ¿Cómo lleváis este jueves? Es que estamos ya jueves. Sí, sí. Tenemos el fin de semana, pues ahí a la vuelta de la esquina. Y tenemos un montón de pruebas deportivas también a la vuelta de la esquina, de las que vamos a hablar en nada, o sea, lo que viene siendo ya, con Juan Carlos Esteso. Y Alejandro Carrillo, que los tenemos ya con nosotros, sintonía de... Pues de meterle un poquito de ritmo al cuerpo, aparte de bailar, pues echarnos unas carreras, hacer un poquito de deporte, participar en un montón de pruebas. Y para hablar de esto, saludamos ya, por ejemplo, a Juan Carlos Esteso. Buenos días, Juan Carlos. Muy buenos días, Rosa. Bueno, un placer, ¿eh? De nuevo. Sí. Si es que además cuando vienes es jueves, tú vienes un martes, sí. Me da alegría verte, pero... Hemos elegido un buen día. Pero me gusta más un jueves, ¿sabes? Uh-huh. Alejandro Garrillo, hola Alejandro, buenos días. Hola, buenos días, Rosa, ¿qué tal? También me alegra verte, ¿eh? Porque vienes los jueves, aunque podías venir otro día también. Tenemos invitado también, vamos a decirle buenos días, aunque no le va a tocar todavía su turno, pero sí, preséntanos con quién vamos a hacer deporte hoy. Pues hablamos con Manu Baeza, ya le tuvimos justo hace un año con motivo, bueno, pues de su trayectoria deportiva personal y organizadora del Duatlón Ciudad Elche. Uh-huh. Y ahora, pues un año después, pues viene también a explicarnos y a adentrarnos en lo que va a ser este fin de semana para la ciudad con la celebración del Duatlón Ciudad Elche, que viene con novedades. Buenos días, Manu. Hola, buenos días. En un ratito hablamos contigo. Muy bien. Pero primero, ¿qué te parece si nos centramos en la actualidad en cuanto al deporte, en concreto a carreras, que tenemos como la importante que llega en nada, la carrera de AMACMEC? Correcto, Rosa. El próximo domingo 24 tenemos ya la 20 edición de AMACMEC, que se espera que reúna a casi 9.000 participantes entre corredores y caminantes. Como sabéis, AMACMEC es una fija en el calendario, uh-huh. Es la prueba deportiva más numerosa de la ciudad dentro de lo que es el espectro del running y caminar. Y el otro día estuvimos en Juan Carlos y yo visitando la sede y nos comentaron pues todos los preparativos, lo que realmente hace AMACMEC, pues su labor es increíble, dan un apoyo. Nos comentaron que tenían 800 socias en su asociación y dan un apoyo integral a personas que por desgracia padecen la enfermedad del cáncer de mama. Uh-huh. No solo a esas personas, también a, bueno, pues a todo el alrededor, familiares. De hecho, cada vez participa más gente que incluso no tiene por qué tener cercano un familiar con esta enfermedad o haberlo conocido, y participan solo por la colaboración en esta carrera, esa marea rosa que tendrá lugar el próximo 24 de noviembre, este mes. Sí. Sí, y bueno, por comentar un poco también esa visita y también dar difusión a esa gran labor que hacen. Trabajan con psicólogos, con fisioterapeutas, con nutricionistas, dan charlas, talleres, y también nos comentaron, y es algo que es anecdótico pero que está ahí y que mucha gente no lo sabe, y es que hay hombres que también padecen cáncer de mama. Uh-huh. Es un porcentaje muy pequeño de la población y a veces por vergüenza no acuden a este tipo de asociaciones. Desde aquí, desde tu programa, animamos a que esos hombres que tengan que sufran o estén pasando por esa enfermedad tengan ese apoyo, porque al final pues no dejas de estar con profesionales que te ayudan, que hacen que lo pases de una forma más amena a través del ejercicio, a través de talleres, de charlas motivacionales, y quieras o no, ellas no se cierran solo a dar ese apoyo a mujeres, claro, sino que también ya nos comentaron que tienen algunos socios que son hombres, y queremos también incentivar que vayan y que estén allí. Sí, porque es una enfermedad como otras muchas de las que no se hablaba en su momento, y ahora se habla abiertamente de todo, afortunadamente, y también debe ser así con el cáncer de mama en hombres, que como dices existe en un porcentaje muy bajito y que siga así, que no crezca, pero existe y hay que hablar de ello también. ¿Acabamos con la de AMACMEC? Sí, vamos a comentar un poco lo que va a ser la carrera, el evento del próximo día 24. Como os he dicho, casi 9.000 participantes. Su gran mayoría pues es gente que va a caminar, discurre por la avenida de la Libertad y de la Universidad. Son casi 10 kilómetros, la marcha es menos, obviamente. Y a nivel de competición, pues Juan Carlos y yo lo hemos comentado muchas veces, cada vez ha ganado más adeptos y, oye, aunque es solidaria y aunque es una forma de aportar a MacMed, pues cada vez viene gente que corre, que hay mayor nivel, y por qué no el día de mañana incluso se pueden instaurar unas clasificaciones, claro, que ahora mismo no las hay. Sí que a modo simbólico con los patrocinadores a los tres primeros, tanto mujeres como hombres, pues se les da un premio, pero cada vez va ganando más adeptos, ya no solo en la gente que quiere colaborar y camina, al final pues como tú bien has dicho, todos hemos tenido familiares, pero aún no teniendo familiares, es algo tan arraigado en Elche, uh-huh, que la gente sabe que ese día, sí o sí, aunque no participe, tiene que tener su camiseta, sí, y colaborar con, uh-huh, con Air Dorsal. Así que, nada, os esperamos a todos el próximo 24. Desde Amamé nos han comentado que este sábado estarán en el Aljub y en Carrefour, y el domingo en el Martínez Valero, para todo aquel que quiera apuntarse, que, uh-huh, que decirle que aún está todavía, tiempo. Todavía está tiempo. Como decimos, la Marea Rosa, ¿verdad, Juan Carlos? También sí, hablábamos sí, con ella, uh-huh, hace un par de semanitas, uh-huh, cada vez más grande, uh-huh, y ese y color rosa creciendo, potente que han hecho, uh-huh, este año, además, va a lucir, pero, uh-huh, pero muchísimo. Sí. Seguimos, lo hacemos ahora con esa experiencia tuya, Juan Carlos. Has estado, sí, de nuevo, uh-huh, en la de San Sebastián, en la Beovia, de San Sebastián, ¿no? Una, sí, carrera puedo que... Puedo decir que he estado también como parte de reportero, ¿no? Ahora ya las pruebas que viajamos y que podemos competir, pues también nos empapamos de lo que se vive allí para luego trasladarlo también de primera mano. Y bueno, pues la Beovia San Sebastián es una carrera ya 59 ediciones, de las más reconocidas en el territorio, uh-huh, español, con 27.000 participantes. Bueno, una organización brutal, se corre desde la frontera de Francia, se sale justo desde Beovia, que como ellos le llaman de allí, la Beovie, por un circuito de 20 kilómetros. No quieren ellos mantener que se llegue a una media maratón, que sería mejor lo estipulado por ganar más adeptos. Tienen su circuito de 20 kilómetros en el que se pasa por todos los pueblos que hay en esa distancia, y con una animación tremenda. O sea, yo, si me lo contasen desde fuera, ya me decían, oye, hay que correr una vez en la vida. Hicimos un viaje con la familia Stesorunner, con el grupo de entrenamiento, de avanzadilla, para que el año que viene se convierta en un objetivo clarísimo de la temporada, en el que también pues se podrán unir a lo mejor más ilicitanos. Es una de las carreras en las que, si te gusta correr, te deja marcado. Yo personalmente, pues era mi vuelta competitiva tras 3 años de parón, y creo que elegí una de las mejores pruebas para ello. Público nunca en mi vida, y pues por suerte he estado en muchísimos eventos deportivos, por ejemplo la Maratón de Londres, y podría comparar que el público que había en Beovia San Sebastián supera con creces al de una maratón de una mayor. Uh-huh. Y bueno, pues una experiencia buenísima, y que estuviésemos unos cuantos ilicitanos representando a la ciudad en una de las carreras más importantes, pues también nos llena de orgullo. Bueno, y esperemos que el año que viene nos unamos a esa Beovia San Sebastián, que va a celebrar su aniversario número 60, y que 60 años de prueba organizada, y a todos los niveles no hubo ni un fallo. O sea, rozan la perfección, la superan, y bueno, pues con mucho orgullo. Venimos de un fin de semana también marcado en una X y superado. Cuéntanos, has dicho, ha sido tu vuelta a la competición después de 3 años. ¿Qué tal tus, sí, sensaciones? ¿Cómo te has, bueno, encontrado, pues, personalmente? Me he vuelto a sentir como cuando tenía 12 años y me ataba las zapatillas por primera vez. Era un reto, pues aquí lo he ido contando también un poco, nos hemos preguntado. Yo a veces no lo quería sacar porque quería llevarlo de una manera más discreta, pero, uh-huh, sí que lo he pasado mal. Han sido 3 años sin poder correr, con dolores, con dudas, con momentos en los que decía si se podía acabar, porque se podía acabar perfectamente por una lesión complicada. Y bueno, pues he vuelto sin dolores, con una sensación de satisfacción tremenda de volver a cruzar la meta, y con ganas de más. No me quise poner un objetivo después de la Beovia, pero ya lo tengo en mente, y la salud está respetando. Y bueno, también pues desde aquí dar las gracias a toda la gente que ha estado cerca, de la familia Stesorunner, la gente de vosotros mismos desde el programa, y toda la gente cercana que también me da ánimo a, pues a seguir en el candelero de la competición, que a día de hoy me sigue llenando al 100%. Enhorabuena entonces, Juan Muchas Carlos, gracias. Por tu vuelta y por volver con tan buenas sensaciones. Eso ha sido un trabajo en equipo también, porque sí, sí. Me consta que hay mucha gente que te ha cuidado para que esto haya sido posible, además de lo que te has cuidado tú también, que esto no pasa porque sí. Es un trabajo importante detrás. Y ahora sí, ¿qué te parece si vamos con el invitado del día? Pues vamos con Manu Baeza, y yo he puesto guión Duatlón Ciudad de Elche, porque a Manu se le conoce por muchísimas cosas buenas del deporte, pero también por haber sido el impulsor, el creador y el alma mater, dentro de que está todo su equipo de trabajo, pero toda la gente que quiere preguntar algo por el Duatlón Ciudad de Elche, esa prueba referente en la ciudad que vamos a tener esta semana por edición número 9, se fija y se rige por los conocimientos y la experiencia de nuestro buen amigo Manu Baeza. Muy buenos días. Hola, muy buenas. Bueno, pues estamos ahí a las puertas, ¿no?, de este duatlón, ¿no? ¿Cómo estás viviendo estos días? Bueno, muy tensos, muy tensos. Son los últimos días ya. Pues bueno, tienes que concretar todo lo que tienes ahí en el aire, ¿no?, que ya has visto, camisetas, dorsales, en fin, mil cosas que hay que organizar. Pero bueno, va a salir bien. Está ya casi todo o todo controlado. Pues bueno, a falta ya del pistoletazo de salida del domingo. Bueno, yo creo que la primera pregunta, o la más importante dentro de todo, es que ha habido un cambio sustancial en la prueba, en cuanto al nombre. Ya no es el Duatlón Cross, sino el Duatlón Ciudad de Elche, que para quien nos esté escuchando, que se quita, digamos, la nomenclatura de Cross, porque pasa a ser un Duatlón más propio, ¿no?, o de carretera. Uh-huh. Y querríamos saber, ¿por qué ha sido esa decisión, que ha sido positiva, que sabemos que es positiva, pero por qué se dio y o os ha llevado a ello? Sí, bueno, en realidad hemos pegado cambio de todo, de circuito, de modalidad también, y también de nombre. Ahora es Duelch, Duelch ahora es como se va a llamar a partir de ahora el Duatlón. Sí, efectivamente lo hemos transformado en Duatlón de carretera por varias razones. Pues bueno, ya está un poco bajando el ritmo de inscripciones del cross. Cada vez notábamos que había menos, sobre todo en el tema femenino, ¿no? Porque, claro, el circuito de la bicicleta, aparte de ser exigente, de ser un poquito exigente, era también algunas zonas muy técnicas, ¿no? Entonces, sobre todo, pues muchas chicas también, bastantes hombres, pues se bajaban, porque no tenían esa soltura con la bicicleta para subir, sobre todo, por ejemplo, la subida del Racó, ¿no? Luego venía otra también a la balsa, que también era un poco eso, pero sobre todo la subida del Racó. Entonces, pues vimos que a nivel femenino, sobre todo, pues que las inscripciones eran muy flojitas. De hecho, el último año creo que fueron, a nivel individual, 10 inscripciones femeninas, ¿no? Entonces, esa fue una de las razones que nos planteamos el cambiarlo. Otra también por la burocracia del tema papeleo de medio ambiente, ¿no?, que te somete a muchos permisos, ¿no?, que hacen que te lo complique más, ¿no? Y bueno, y también, como ya sabes, yo me muevo en el tema del triatlón, ¿no? Y pues bueno, todo ese mundillo de la gente de triatlón, pues también me iban pidiendo un triatlón o un duatlón de carretera, ¿no? Que es lo que lo que nos gusta realmente más que la montaña. Pero bueno, todas esas cosas juntas han hecho que hiciésemos el cambio. Como buen organizador, yo creo que has hecho caso a lo que quería el pueblo, ¿no? O sea sí, en general, participantes, sí, tu misma experiencia y mantener la esencia y que esa raíz fuerte del duatlón siga estando presente. Y comentaba Juan Carlos que este duatlón es el último que quedaba cross de esa modalidad en la Comunidad Valenciana. De hecho, ha sido muchísimos años campeonato autonómico y ahora pues se queda ese hueco vacío. De hecho, la Federación de Triatlón lo echará en falta, porque era un duatlón mítico. Sí, eso era una cosa también que nos paraba un poquito a la hora de cambiar, ¿no? El que ya no iban a ver dualones en todo, creo que en toda la comunidad, no hay ninguno, ¿no? Entonces también queremos que esta reflexión la haga también la federación, los organismos, ¿no? Que vean que el tema de organizar una prueba no es simplemente las inscripciones que tienes, que cobras y ya está, ¿no? Que lleva mucho trabajo. Y si encima de eso no tienes el apoyo, no tienes un poquito ahí, que sientas arropado por instituciones, sobre todo en este caso, pues federación, medio ambiente y todo eso, entonces se te hace siempre mucho más complicado. Y era una lástima que desapareciese. Pero claro, veíamos que no podíamos seguir manteniéndolo. Bueno, como decía Manu, es una prueba en la que también queréis tener inscritos a todos los niveles, popular, federados, pero también la vertiente competitiva se cuida, ha estado en calendario autonómico, como decía Alejandro, siendo campeón autonómico, y vamos a tener una disputa deportiva de alto nivel con duatletas federados que vienen a ganar el prestigio de hacerse con la victoria en el duels. Tenemos un audio de una conocida, muy buena deportista y que ha subido al podium. Nos decía Manu que creía que había ganado 7 de las 8 sí, ediciones, nuestra querida Maje Sánchez, y que nos va a dedicar unas palabras también para los oyentes. Hola, soy Maje Sánchez del Club Triatlón Pichón Elche y he participado en las 7 ediciones del Duatlón Cross de Elche y cómo no, pues este domingo estaré en la octava, que tiene como novedad que será de carretera. Nos han preparado un circuito rapidísimo y bueno, pues para mí es la carrera del año, una organización maravillosa de 10, y quería animaros a todos y a todas a que os paséis el domingo a ver la carrera, a animar, que nos vendrá fantástico, y hacer del domingo una fiesta del Duatlón. Os espero a todos y a todas. Un abrazo. Bueno, pues ahí está Maje Sánchez, ya la conocemos, es una máquina gran conocida también, y que representa pues unos valores muy bonitos como son los del triatlón, del duatlón, del deporte. Maje es gran conocida, sí. A nivel técnico era brutal, en montaña sobre todo, y destacaba muchísimo. Y dinos, Manu, ¿se han cumplido? Porque hemos hablado que este cambio pues también ha sido un poco por lo que demandaban los participantes. Es cierto, y yo como también triatleta lo sé, que la bici de montaña pues es un poco una barrera. Primero porque no todo el mundo tiene, y segundo porque a nivel técnico era un circuito que como has dicho, era exigente. ¿Habéis notado el cambio al nivel de participantes, el hecho de haberlo hecho de carretera y que podéis llegar a más gente? Sí, por supuesto. Ha sido todo un acierto en ese aspecto. Hemos conseguido, digamos, que de los 7 dualones que llevamos, hemos batido el récord de gente. Estamos prácticamente, nos hemos acercado a los 400 inscritos. Y sobre todo lo que mencionaba antes del tema femenino, muy bien, porque de 10 inscripciones del año pasado hemos pasado a 50 ahora, de 50 chicas, que eso no, nos alegra, nos motiva también mucho. Sí que este año hemos cambiado al hacer carretera, bueno, hace unos días, hace concretamente 3 días también, hemos tenido problemas con el circuito de bicicleta, de ciclismo, de carretera, que quiero pues un poco mencionarlo, que en un principio lo que veníamos anunciando en toda esta prueba eran a 2 vueltas, y ha pasado, pues bueno, por problemas ajenos a nosotros, a la organización, nos han tenido que marcar unas directrices, que se ha tenido que acortar en algunas zonas el circuito, y por eso lo hemos hecho ahora a 3 vueltas. No va a haber ningún problema porque va a estar bien señalizado, van a haber voluntarios que van a informar a todo el mundo, y no va a haber ningún problema de equivocarse, ¿vale? Sí, no, y esperamos esta prueba, que al haber hecho el cambio al duatlón de carretera sea pues referente en la Comunidad Valenciana, y por qué no sea también en el futuro prueba autonómica y que atraiga gente de las provincias de Castellón y de Valencia. Sí, de hecho teníamos bastante gente también inscrita en aquella zona, que por desgracia, con todo lo que ha pasado, pues hay algunos que incluso han decidido venir, pero otros que se les ha devuelto el dinero, porque pues bueno, no está la cosa para los pobres para desplazarse. Pero sí, queremos ser un referente a nivel de, sobre todo de la comunidad y bueno, y a nivel nacional, ¿no? Y ya te digo, a nivel de gente se han cumplido las expectativas y pensamos que cada año va a ir a más, porque estamos haciendo una prueba que, bien, como ha dicho Juan Carlos, sí, a nivel de gente buena también están viniendo, pero también queremos hacerla a la gente popular, que también puedan participar, por eso hemos dejado abierto el tema de las bicicletas, quien no tenga bicicleta de carretera lo puede hacer con bicicleta de montaña, para darle opción a todo el mundo que puedan participar y disfrutar de este día. Bueno, en este momento conectamos también con la televisión local de Elche, con Teleelche. Quiero saludar a todos los que nos siguen a través de Teleelche. Acaba de terminar el directo del día a día con mis compañeros, Rosmaría Alonso y demás compañeros. Y saludamos también a todos los que nos seguís a través de Teleelche. Os informamos que estamos en este momento con el espacio de DeporteCon. Juan Carlos Esteso está con nosotros. Buenos días de nuevo, Juan Carlos. También está Alejandro Carrillo. Estamos ya terminando el espacio. Hola, Alejandro. Para buenos todos días, y bueno, estamos entrevistando pues al protagonista, ¿no? de este jueves aquí, que es Manu Baeza, y estamos hablando de Duelch, de hola, muy buenas. Porque nos acaban de sintonizar aquí en la televisión, que sepan lo que estamos haciendo. Estamos terminando ya con esta entrevista sobre esta prueba. Dar ánimo a que la gente baje el domingo al paso de la estación, que es salida y meta, y luego durante todo el circuito, tanto en la carrera a pie, que vamos a explicarlo ahora, primero se hace un circuito de 5 kilómetros, luego 20 kilómetros de bicicleta de carretera, y se acaba con 3 kilómetros. Circuito llanísimo, bonito, y que esperemos que el día va a respetar, y que el domingo, pues cuando lleguen todos los dualetas, sientan el calor del público y que se sientan especiales, y sobre todo que Manu Baeza y todo el equipo de trabajo, cuando llegue el último dualeta a meta, esté pensando en la siguiente edición y que se sientan satisfechos, porque gracias a gente, ya lo decíamos el año pasado, pues por muchos Manu Baezas que haya en la ciudad, que nos demos cuenta de lo complicado que es organizar este tipo de pruebas por amor al arte, nunca mejor dicho. Y hay que hacer un reconocimiento, y el domingo pues que Elche vuelva a sacar, como se dice, pecho y orgullo por el deporte que aquí se organiza. Domingo va a ser de nuevo una fiesta deportiva. En la ciudad siempre hay un montón, ¿verdad? Suele haber muchas pruebas deportivas y cada fin de semana casi... Hombre, tenemos ahora esta y la siguiente es la de Manmec. O sea, tenemos fiestas deportivas. Ya no paramos. Y el año que viene, maratón, ¿no? Exactamente. Sí. Siempre decimos, ¿por qué hay personas detrás? El evento, al fin y al cabo, es un equipo humano, que Manu seguro que está súper agradecido de toda la gente que siempre está a su lado, y bueno, pues siempre es digno de admirar y de reconocer. Pues Manu, yo no sé si para todos los que nos escuchan, nos ven, y para todos los que siguen este duatlón, nos regalas una canción, ¿no? No que cantes, no tienes que cantar tú. Si quieres, sí, pero vamos a despedirnos con música. ¿Con música? Venga, pues el último de la fila mismo. Venga. La del burro mismo. Vale. Como un burro. Como un burro. Un burro amarrado. Pues chicos, terminamos el espacio. Ha sido un placer, como siempre, teneros aquí. Hoy también nos acompañaba Alejandro Carrillo. Y el jueves que viene, más deporte, ¿verdad, Juan Carlos? Exactamente. El jueves que viene daremos los resultados y contaremos el exitazo de esta nueva edición del Duelch. Claro, y bueno, y todo lo que nos vaya aconteciendo. Y bueno, pues dando difusión a lo que es parte de nuestra vida, que es el deporte. Di que sí. Gracias, chicos. Que vaya bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Me dices goodbye en tu nota tan ricamente, y no me hago a la idea de no volver a verte. Si lo llego a saber, mi moza, no te bajo el puente. Me tiré de cabeza y me arrastró la corriente. Este es mi destino, al cabo de la calle estoy.

eso hace también que suba un poquito la temperatura, ¿eh? Y de todo eso vamos a hablar precisamente con Margalinares desde el Parador de Feliciano. Vinos, cavas, champán, dulces, aceites y, por supuesto, gastronomía. En Radio Marca Elche, el maridaje perfecto con restaurante El Parador de Feliciano. Cuando decimos perfecto, es perfecto. Marga Linares, buenos días, Marga. Buenos días. Oye, hablando de maridaje, ¿qué tal el maridaje de aceites? Esa cata de aceites de la que hablamos el jueves pasado, por cierto, ¿qué tal fue? La verdad que estuvo muy, muy bien. A la gente le gustó mucho y nada, presentaron ahí la nueva añada. Y la verdad que estuvo muy bien. A la gente le gustó mucho los platos y... Y la verdad que estuvo muy, muy, muy bonito. La gente salió contenta. Lo digo porque si alguien quiere hacer una cata de estas con cena incluida de aceites, por ejemplo, como es fue de Castillo de Canena. Normalmente lo colgáis en redes sociales cuando tenéis alguna cata de vinos o algún maridaje especial, se cuelga en vuestras redes. Por lo tanto, que estén atentos a ellas, sí. para que no se pierdan otra. Bueno, y nos vamos del maridaje perfecto en el Parador de Feliciano en La Marina. Vamos a darnos un viajecito, venga, porque nos vas a contar la última, el último viaje que has tenido, pero para documentarte y probar y sabores de otros lugares, como son, primero pasamos un poquito por Barcelona, ¿no? Y luego nos vamos a ir hasta la Alsacia, hasta Francia. Eso es. Bueno, pues ese fue el viaje que os dije que hice la semana pasada. La verdad que ahora en invierno nos dedicamos sobre todo pues eso, a visitar bodegas, a probar añadas nuevas, vinos nuevos, conocer alguna bodega nueva. Y entonces estamos todo el invierno, que es nuestra época más tranquila, ¿no? Y que ahora cerramos también por vacaciones, entonces aprovechamos para viajar y para conocer cosas nuevas. Y en este caso, la semana pasada fuimos a Barcelona. Paramos en Barcelona porque había una feria la semana pasada, es el Babel Fest. Es una feria que organiza uno de los importadores de champán de España, se llama Manel Pla, y su mujer, Victoria. Organizan ellos esta feria, es como una mini feria, todo de pequeño viñerón, ¿no? Todos son champanes de pequeño viñerón. Y nada, estuvimos ahí con ellos el lunes y la verdad que probando muchas cositas muy interesantes. Muchas las conocíamos, otras nuevas, y la verdad que estuvo muy bien. Y de eso se trata también, ¿no? De no solo tomar lo que ya conoces, sino de dejarte sorprender por otras nuevas. Sí, claro. Y siempre, aparte que pruebas añadas nuevas, hablas con el elaborador, hablas con él. Entonces, siempre aprendes algo. Siempre. Y de ahí... A probar esos champanes, está bien dicho así. Sí. Esos champanes nos vamos a ir, estamos hablando, sí, en Barcelona, pero se probaron champanes, nos vamos a ir hasta, subimos un poquito más. Un poquito más, sí. Francia, a la Alsacia, ¿qué zona es esa? Sí, la zona Alsacia está en el noreste de Francia, está sobre los Vosgos, y es el Rin el que delimita ya con Alemania, ¿no? O sea, está como ahí en la frontera. Alsacia siempre ha sido una zona que ha sido Alemania, Francia, Alemania, Francia, Alemania, Francia. Vale. Ha estado ahí siempre. De momento es Francia. Sí, ya es Francia. Pero hay mucha influencia de Alemania, sobre todo en los nombres de los pueblos, en la forma de, hay pueblos que no me atrevo ni a pronunciar. Ya, porque tienen más consonantes que vocales, sí, ¿verdad? Sí, hay pueblos que no me atrevo a pronunciar. Bueno, hay algunos que sí, pero hay algunos que son muy difíciles, ¿no? Entonces subimos, porque viajábamos en coche, y subimos hasta Colmar, que es uno de los pueblos más importantes y es precioso, recomiendo ir. Que me decía, a micro cerrado, a Colmar hay que ir. A ver, que tienes que ir en Navidad, o sea, Navidad, pues tú ve a Navidad. Pero me decía, tienes que ir ya este fin de semana porque está el encendido de luces, porque los mercadillos empiezan a abrir en tan solo una semana y es momento de visitarlo si vas con esa intención. más en noviembre que en pleno diciembre o en plenas Navidades. Sí, ¿verdad? Porque además yo estuve la semana pasada y estuve lunes, martes y miércoles y ya había muchísima gente. Uh-huh. Y Colmar, no sé si os lo dije ya o te lo he dicho a ti, Rosa, es el pueblo donde está inspirado la película de La Bella y la Bestia, ¿no? Uh-huh. Es el pueblo de La Bella, yeah. Es ese pueblo. Y la verdad que es exactamente igual, o sea, es precioso. Es y a lo mejor hace unos años no íbamos a hablar de Colmar y se ha puesto de una moda que mejor ir cuando no tienes más remedio, vas cuando tienes tus días libres, aunque sea cuando está lleno de gente. Pero si puedes visitarlo cuando menos gente hay, es como que lo vas a poder disfrutar mucho más. Sí. Pero bueno, tú disfrutaste de otras cosas por allí. Yo disfruté de las bodegas, de los vinos y de la tierra, de los restaurantes, de la gastronomía. La verdad que muy bien. Alsacia es una zona muy, muy, muy rica, sobre todo en suelos, porque geológicamente, cuando se... No voy a intentar no ser muy pesada, ¿no? Cuando se unieron las placas tectónicas de África y Europa, se levantaron los montes, los bosgos, y normalmente las placas cuando se unen se cruzan, una se mete debajo de otra, normalmente, y se superponen las capas de tierra en horizontal. Allí, en aquella zona, se juntaron las placas y se elevaron y se quedaron los cortes de la tierra se quedaron en vertical. Uh-huh. Por lo tanto, vas andando de un sitio a otro y en pocos metros tienes diferentes tipos de suelo. Uno puede tener 20 millones de años, otro puede tener... O sea, tienes distintos tipos de suelo en distintos metros, claro. ¿No? Muy cerca uno de otro. Y eso, geológicamente, tiene una riqueza increíble, ¿no? Aporta también al suelo, a los vinos, a la vid, cuando está plantada, aporta una riqueza increíble, ¿no? Hay muchas universidades que van a estudiar allí los suelos, ¿no? Para comprender cómo eran y cómo se formaron y todo. Pues toda esta riqueza le aporta mucho a la uva, ¿no? Y le aporta mucho al vino, según donde esté plantada, según qué variedad también, porque ahí en Alsacia hay sobre todo Riesling, Pinot Gris, Pinot Blanc, Silvaner, hay distintas variedades. Según dónde estén plantadas, en qué orientación, porque también hay montañas, hay valles, hay diferentes orientaciones al sur, al norte, al este, ¿no? Pues el vino tiene un matiz o tiene otro, evidentemente. Claro. ¿Y qué bodegas visitaste y qué vinos probaste? Visitamos muchas. Algunas. Visitamos un montón. O sea, Alsacia se divide en dos partes, la parte alta y la parte baja, ¿no? Es el Alto Rin y el Bajo Rin, podemos decir. La zona, para que nos entendamos, la zona del Alto Rin sería la zona como más pegada a España y el Bajo sería la zona más pegada hacia el sur. Se dice Alto o Bajo por el nacimiento del río, ¿no? Donde nace es alto y donde desemboca es bajo. Nosotros estábamos hospedados en Colmar, como os he dicho, que esa es la zona central casi de Alsacia. O sea que hacemos sede allí y de allí nos vamos moviendo. Sí, está todo como cerca, ¿no? Todos los pueblecitos así están como muy cerca, ¿no? Y estábamos allí, entonces estábamos justo ahora la mejor zona donde están todas las bodegas es esa zona, ¿no? Alrededor de Colmar, que es la parte alta. Y ahí visitamos bodegas como a Martempe, de Dirlierkade, Vermes Boetcher, Weinbach, Albert Boxler, o sea, gente que lo hacen súper bien, la mayoría o casi todos son biodinámicos, allí la agricultura casi toda es ecológica y biodinámica, casi toda, y la verdad que, no sé, probamos de viñedos muy chulos, de vinos que Riesling, la verdad que a mí me sorprende este tipo de vino y te llama la atención, ¿no? Son súper frescos, muy minerales y la verdad que vinos que aguantan muchos años y que van muy, muy, muy bien con nuestra gastronomía, la verdad, sí. Este tipo de vinos también lo venden mucho, mucho en Asia y sobre todo en Japón, porque con la comida asiática... Estos sabores picantes, agridulces, especias y sobre todo con el pescado en Japón, es una maravilla. Bueno, esto con tomamos nota. Sí, queda muy bien y no sé, ahí ya te digo, sobre todo la Riesling y la Pinot Blanc y la Pinot Gris. Y el cambio climático, esto que nos está afectando tanto ahora, a ellos les viene un poquito bien, porque ahora hace un poco más de calor allí, madura un poquito mejor, pero bueno, también tiene sus inconvenientes. Ha cambiado un poco la tipología de su vino, porque el clima ha cambiado también. No, es la misma uva, pero no es igual. Sí, sufre más. Por ejemplo, allí la Riesling, que es su uva que tienen allí, la que mayoría tienen, con el calor que está haciendo ahora, habían bodegros que te decían que, por ejemplo, Marcel Deis decía que probablemente dentro de 30 años no se pueda plantar Riesling allí, por el calor que va a hacer. Claro. Es algo que lo piensas y dices, vamos a ver, calor aquí. Pero sí, el cambio climático está afectando a muchas zonas. Yo no sé si estos son vinos que podemos conseguir por aquí o mejor es... No, allí en el Parador de Feliciano pueden probarlos. Ah, mira. Todos y cada uno de ellos. Pues fíjate. Allí pueden probarlos. De lo que nos vas a hablar, podemos probarlo en el Parador. Por si tenemos curiosidad de saber, oye, pues me está hablando también de este, el Riesling este que... Marga, yo te el otro día que hablabas de una bodega o de un vino concreto de la Alsacia, venga, pónmelo que lo quiero probar. O sea, fenomenal. Mira, es una ventaja también saber que lo podemos probar en el Parador. ¿Qué más cositas probaste por ahí? Pues no sé, probamos, mira, a la hora que has dicho lo de los espumosos, allí también se pueden, es una zona donde también se pueden, está permitido hacer espumosos y lo hacen porque está permitido utilizar Chardonnay solo para los cremant, que es como le llaman a pero los cuando espumosos. Dices que está permitido es porque no en todos los, no te lo, hay algo que dice... Porque la Chardonnay no está permitida para hacer dentro de Alsacia, o sea, hay diferentes tipos de uva con la que tú puedes hacer el vino, como vale. Te he dicho, hay variedades autóctonas y luego las más conocidas a lo mejor que es Riesling, Pinot Noir, Pinot Gris, Pinot Blanc, ¿no? Hay más variedades, como os he dicho antes, la Silvaner, por ejemplo, pero Chardonnay también hay plantada, pero solamente se puede utilizar, la DO te lo permite solo para hacer los espumosos. Vale, que está muy controlado también, que esto no es, venga, voy a plantar y voy a hacer. Sí, bueno, vale. Puedes hacerlo, pero no entrarías dentro de la DO. Claro, pues puedes embotellarlo como vino del país, ya ¿no? Está. Vale. Pero para estar dentro de la DO, la Chardonnay solo se puede utilizar en los espumosos, ¿no? ¿Y los qué tal estaba este espumoso? Estaban muy buenos, la verdad, sí. Probamos algunos, ya digo, el de Vermeer Boecher y la verdad que estaba muy rico. La verdad que... Y están bien de precio, ¿no? Son vinos que... Yo el espumoso este lo tengo en carta, creo que está en 30 y algo euros, no recuerdo exactamente, pero creo que está en 35 o 36 euros. O sea, es un espumoso que pruebas algo diferente y tampoco es desorbitado, claro. ¿No? Para probar. Claro. No es el precio de un champán, que suelen ser más caros, ¿no? Y sigues probando un espumoso de Chardonnay y la verdad que está bastante rico. Y como digo, con nuestra gastronomía va muy bien. Va perfecto. Hombre, por eso están en el Parador, para maridarlos bien con toda la gastronomía. Más cositas me cuentas, ¿no? ¿Qué? No lo sé, que contarte más. Los dulces, por ejemplo. Venga, vamos a por los dulces. También es una zona que también tiene mucha influencia también de Alemania. Entonces, también hacen dulces, evidentemente. No sé, un dulce... Hay una uva que se llama Gewürztraminer, que es una uva también de allí, típica de allí, con la que se hacen unos dulces también maravillosos. Martempe tiene un dulce también que es increíble y la verdad que va súper bien, por ejemplo, con la tarta de manzana que tenemos en el Parador. Nuestra tarta de manzana va perfecto, este de Moselle. ¿Qué vas a decir? Que también lo tienes allí. Claro. Pues entonces ya lo sabéis. Estamos dando un paseo por la Alsacia, por esos vinos franceses, pero que no hay que ir allí. O sea, que si te viene mal, por lo que sea, si vas, pruébalos. Pero si no, pues te acercas al Parador de Feliciano, porque allí los tienen y puedes probarlos. Además, ya te he dicho, la tarta de manzana. Pues fíjate, todo casero lo que vamos a encontrar allí, unos postres maravillosos, siempre bajitos en azúcar, para que no sea un final... muy empalagoso, ¿no? Después de haber comido muy bien, como se come en el Parador de Feliciano, pero también tenemos que decir que vais a descansar unas semanitas. Sí, este domingo el domingo está abierto, pero el lunes 18 cerramos dos semanas y cuatro días de vacaciones. Cerramos el lunes 18 hasta el 5 de diciembre. Del lunes 18 al 5 de diciembre volvéis con toda la fuerza que tenéis que volver, porque llegan unas fechas importantes en cuanto a todo lo que es salir a comer, salir a cenar, celebrar. Sí. Si ya nos gusta de normal, pues imagínate cuando llega cualquier excusa como una Navidad, sí, ¿no? Sí, la verdad que sí, hay que venir con fuerza, hay que prepararse, porque la Navidad suele ser una época en la que hay mucho trabajo, es verdad, y la gente sale con la familia, con los amigos, y la verdad que sí, hay que venir fuerte. Pues mira, si queréis preguntar sobre las Navidades en el Parador de Feliciano, ir haciéndolo ya, y así cuando vuelvan, vosotros ya lo tenéis, ¿sabes? Ahí como anotadito que ya lo tenéis reservado, porque el parador está, a ver, es grande, pero tampoco la capacidad es... Sí, es pequeñito, es pequeñito, sí. Entonces, si quieres reservarlo, tienes que hacer con tiempo, ¿verdad? Lo que quede libre, también lo digo, ¿eh? Porque ya sabéis ya hay reservas. Hay veces que son muy tradiciones, lo de todos los años, te puedes encontrar con la misma gente, pero siempre puede haber algún hueco más para incorporar nuevos clientes, que también de eso se trata, de que esta sección, pues la gente quiera conocer no solo esos vinos, esos maridajes maravillosos, sino también querer conocer el Parador de Feliciano y disfrutar de toda la gastronomía que encontramos allí, porque además os vais a sorprender, no solo con lo que coméis, sino también con lo que vais a tomar en ese postre o en ese pescado o con esa carne o con ese arroz, ese plato especial que vais a disfrutar, siempre con una copita de vino muy especial, si quiere pino, si no quiere pino, pues otra cosa, ¿eh? Claro. Que allí hay de todo, ¿no? Y incluido los aceites, ¿eh? Ah, sí. No nos olvidemos de los aceites de Parador de Feliciano, que también los vais a... En la mesa tienes una botellita de aceite Castillo de Canena para que también disfrutes como nos gusta, mojando pan. Ahí está. Marga, la semana que viene, ¿verdad? Todavía te veo. La semana que viene estoy en Italia, Rosa. Ah, bueno, pues es lo que tiene, pues, qué lástima, no para de viajar, Francia, sí. Italia... Ya os contaré. Madre mía. Voy a Piamonte la semana que viene. También para disfrutar de buenos vinos, ¿verdad? Sí, la semana que viene voy a Piamonte y ya os contaré cuando vuelva. Pues entonces ya a la vuelta de descansar. A la vuelta de descansar nos vemos. Vale, haces Francia, haces Italia, descansas un poquito y a la vuelta me cuentas todo lo que has disfrutado también por Italia, que también se hacen buenos vinos. Maravillosos. Maravillosos. Marga Linares desde el Parador de Feliciano, maridaje perfecto siempre en la Marina, disfrutadlo, que el domingo abren también, pero es abrís de miércoles a domingo. Eso es, abrimos de miércoles a domingo para las comidas y las cenas también, viernes y sábado. Pues disfrutadlo porque luego se van un par de semanitas de descanso. Gracias, Marga. Gracias a ti. Vinos, cavas, champán, dulces, aceites y, por supuesto, gastronomía. En Radio Marca Elche, el maridaje perfecto, con restaurante El Parador de Feliciano. You figure out love's got four letters. I should have known that when I met her, but she had to spell it out for me. After all that second guessing, it's been a long, hard history lesson. Hell, that's a class I got an F in, but now I understand perfectly. She put the hurt and hurt. She put the why and try. She put the SOB in sober. She put the hang in hangover. She put the X in sex. She put the low in blow. She put a big FU in my future. Yes, she's got a way. She's got a way with words. She's got a way with words. Little words like I and do. Lying, cheating, screwed. Yeah, all the words I thought I knew. They got a brand new meaning now. She put the hurt and hurt. She put the why and try. She put the SOB and sober. She put the hang and hangover. She put the X and sex. She put the low and blow. She put a big F you in my future. Yeah, she's got a way. She's got a way with words. She put the why and try. She put the SOB and sober. She put the hang and hangover. She put the X and sex. She put the low and blow. She put a big F you in my future. Yes, she's got a way. She's got a way. Atención Elche, Kia Marcos Automoción abre sus puertas de 9 a 20 horas de forma ininterrumpida. Te esperamos. Kia Marcos Automoción, Avinguda de Crevillén 11. Ford te presenta la mayor gama de vehículos industriales para tu negocio, para tu trabajo. Desde la Ford Courier, de 2,9 metros cúbicos de capacidad, hasta la Transit con más de 15 y minibuses de hasta 17 pasajeros, con motores gasolina, diésel, híbridos enchufables y eléctricos, con una amplia gama de vehículos carrozados y adaptables para personas con discapacidad. Ven a ver los automóviles Crespo, tu Ford Store en Elche, carretera de Crevillente. Los momentos más especiales se viven alrededor de una mesa en restaurantes Águila Bar. La comida o cena de empresa, los amigos, el equipo de fútbol, será inolvidable en Águila Bar, con los menús más completos que podrás consultar en nuestras redes sociales o si lo prefieres a la carta. Los momentos más familiares, Navidad, Año Nuevo, Reyes, disfrútalos como te mereces. En estas fechas tan entrañables, os esperamos en Águila Bar, en el centro, Altavix, La Torre y Corazón de Jesús. Vuelven los bonos consumo a Elche. Si fuiste uno de los afortunados, hasta el 31 de diciembre tienes tiempo de canjearlos. Hasta 200 euros de compra por la mitad de precio. Realiza las compras en tu barrio y apuesta por Elche. Campaña impulsada por la Diputación de Alicante, Red Go y Ayuntamiento de Elche. El 24 de noviembre vuelve la Marea Rosa Elche, la carrera organizada por AMACMEC que le quiere ganar la batalla al cáncer de mama. Colabora y participa y consigue tu camiseta y dorsal en los puntos de venta que puedes consultar en nuestras redes sociales. Te esperamos el 24 de noviembre a las 10 en el Paseo de la Estación. AMACMEC, cada carrera es esperanza y cada meta un paso más, porque nos queda mucho por vivir. Tu Nissan en Alicante es Nissan Marcos Automoción. Tienes el mayor stock con entrega inmediata. Nissan Marcos Automoción. En Alicante, Torrevieja, Orihuela, Finestrat, Elda y Elche. Seguimos superando niveles. El contenedor marrón llega a más barrios y pedanías. Ya estoy también en el PLA, la Peña de las Águilas y Carrús. Con vuestra ayuda, cada vez más residuos orgánicos se convertirán en compostaje y Elche será una ciudad 100% orgánica. Más información en elcheverdaineta.es. Recuerda, todo lo que se descompone al marrón. Un mensaje de UT Elche y el Ayuntamiento de Elche. Somos Marca, un programa entretenido y en buena compañía, con Rosa Lucas. Pues como siempre en tu compañía, que es lo que me gusta, y veo por aquí que escribís para decirnos que ya tienes, dicen, yo ya tengo la mía, ¿eh? Y se refiere a la camiseta de la próxima carrera de AmacMec, así que bueno, pues genial. El dorsal lo puedo decir 50-59, ¿vale? Oye, muchas gracias por mandar la foto y también por participar en esta carrera. La marea rosa va a ser increíble, ya lo veréis. También un saludo para los que nos saludáis a través del WhatsApp 665896450. Y le damos un repasito a algunas de las cosas que ocurría un día como hoy. Por ejemplo, comenzamos por el 1166 a.C. ¿Y por qué? Pues porque, mira, ocurre la primera huelga de la historia. Sí, tuvo lugar durante el reinado de Ramsés III, cuando 60 artesanos se negaron a realizar su trabajo en el Valle de los Reyes. Eran picaderos, carpinteros y dibujantes que, guiados por el escriba Paturere y dos contramaestres, reclamaron el salario alimenticio que no habían recibido durante el último mes. Bueno, pues sentados ante la puerta del templo, clamaron: tenemos hambre y sed. Los obreros, cansados, sedientos y hambrientos, amenazaron con dirigirse directamente al visir y al faraón. Los funcionarios del templo, atemorizados por las amenazas, decidieron distribuir la comida que los obreros les exigían, correspondientes a la ración mensual. Y tras tres días de huelga, por fin recibieron del visir 50 sacos de trigo. Y esa es la primera huelga de la historia. Bueno, también te cuento que después de obtener lo que buscaban, los obreros y artesanos volvieron a la necrópolis y siguieron trabajando. Y seguimos en el año 1851. Se publica en Estados Unidos la obra Moby Dick de Herman Melville. Bueno, es considerada un clásico de la literatura universal. Y en 1922 la Corporación Británica de Radiodifusión, la BBC, inaugura en Londres el primer servicio radiofónico diario. También se inaugura oficialmente Radio Barcelona en 1924. Es la primera emisora en España puesta en funcionamiento por la Asociación Nacional de Radiodifusión, que después se convertiría en Radio Asociación de Cataluña, la RAC. Seguimos en 1969 en Estados Unidos. Despega el Apolo 12. Es la segunda misión tripulada que llega a la Luna y al astronauta de la NASA, Charles Pitt Conrad, que se convierte en el tercer hombre que pisa la superficie lunar. Continuamos en el 14 de noviembre de 1983. El poeta español Rafael Alberti es galardonado tras su éxito con el premio Miguel de Cervantes de Literatura, convocado por el Ministerio de Cultura. Dotado además con 10 millones de pesetas y fallado en Madrid por el jurado que preside el titular de aquel departamento, el ministro Luis Solana. Bueno, te cuento que su candidatura había sido presentada por la Academia Colombiana de la Lengua fuera de plazo, lo que motivó cierta controversia. Alberti compitió en las votaciones finales con Camilo José Cela y Arturo Uslar Pietri. Nos vamos hasta el año 1997, se estrena la película de animación Anastasia de la compañía Fox, una historia musical inspirada en la historia de la gran duquesa Anastasia Romanova de la Rusia imperial. Marca un hito en la historia del cine de animación por su calidad e innovación y por ser también el primer film que parece competir con el reinado de Disney. Además, en 2010, un día como hoy, Sebastián Vettel se convierte en el piloto más joven en obtener el título de campeón mundial de la Fórmula 1. Y seguimos en el año 2020, se presenta en Egipto más de 100 sarcófagos de 2.300 años de antigüedad, hallados en el sitio arqueológico de Saqqara, al suroeste del Cairo. Además te digo que tal día como hoy, en 1840 nace Claudette Monet, Pintor francés, fue uno de los creadores de la pintura impresionista. El término impresionismo deriva del título de su obra Impresión, Sol naciente, creada en 1872, y hoy también, tal día como hoy, nacía en 1948 Carlos III, rey de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Charles Philip Arthur George es el heredero del trono del Reino Unido y, según historiadores, es el monarca que más tiempo ha esperado en la historia para ascender al trono, pero su vida está llena además de curiosidades y anécdotas. Tal día como hoy nacía también, no, nos dejaba, en 1946 Manuel de Falla, compositor español, y hoy se celebra el Día Mundial de la Calidad, el Día Internacional de los Vendedores Ambulantes, Día Internacional contra el Tráfico Ilícito de Bienes Culturales, y hoy es el Día Mundial de la Diabetes. Bueno, vamos a parar un poquito, ¿no? Refrescamos con música y a la vuelta, pues estamos casi casi, pues yendo hasta las noticias del día. Pero todavía nos queda un ratito para ello, Yo hoy me he resistido un poquito, pero estoy a punto de empezar a pinchar Christmas, villancicos. Porque, hombre, viendo cómo está la ciudad, pues que están ya todas las luces puestas, aunque no encendidas, que aquí al ladito tenemos como seis ángeles enormes, pues ya va apeteciendo, ¿no crees? O igual tú eres de los que prefieres ni siquiera oírlos, también te lo digo. En cualquier caso, bueno, pues vamos a intentar aguantar un poquito más. Sí, venga, que todavía estamos a día 14 de noviembre. Pero tampoco falta mucho para empezar a pincharte villancicos. Yo lo voy avisando, ¿de acuerdo? Eso sí, mira, te voy a pinchar un mambo. ¡Mira! Porque te voy a decir cositas que te van a alegrar un montón, porque igual estás pensando, tú te he dicho villancicos, ¿no? Te he dicho, esto quiere decir que llegan las fechas de recibir gente en casa. Quizás para muchas y muchos de cocinar mucho también. Hombre, qué mejor que hacerlo en la cocina de tus sueños. ¿Y sabes cómo lo consigues? Fácil. Renueva Cocinas, ellos renuevan tu cocina, vamos, de arriba abajo, y lo hacen por un precio increíble, porque en Renueva Cocinas se encargan de todo, de la obra y de los muebles. Y es que tienes la cocina de diseño a precios de fábrica. Ellos van a casa, te hacen un presupuesto y el diseño de tu cocina en 3D. Así podrás ver cómo queda terminada al instante. Ya te puedes imaginar prácticamente cocinando en ella y disfrutando con tus invitados. Y todo esto sin coste ninguno, ¿vale? Y tienes una súper oferta, que tienes la cocina por solo 4.999 euros. Con todo terminado. Y además, ¿sabes qué pasa? Pues que si tú les llamas, si tú contratas tu renovación de cocina este mes, te regalan el horno y la vitro. ¿Cómo lo ves? Yo lo veo bien, ¿eh? No sé tú. Visita su web renuevacocinas.com o búscalos en Facebook e Instagram. También puedes llamarles y concertar una cita. Es sin compromiso ninguno. Al 605-910031. O bien les visitas en su exposición. Están en Alicante, en la calle Rubens 3. Renueva Cocinas. Es el momento, ¿eh? Es el momento que te regalan el horno y la vitro. Vamos, como para bailarte este mambo precisamente ahí, en tu cocina nueva. Bueno, pues nada, solo 5 minutitos, tan solo 5 minutitos, y estamos llegando ya a la 1 de la tarde. Sabes que en ese momento lo que vamos a hacer es irnos con toda la actualidad informativamente hablando con mi compañera Andrea Cánova. Será solo en unos minutitos y hasta la 1:20, ya sabes, somos Marca. Marquistas, no os mováis de ahí, ¿eh? Estamos de vuelta enseguida. Antes, pues os dejo con música, con bonita música. No era esta la que quería poner, ¿eh? Voy a ver si encuentro la que quería poner, porque me hacía mi... Hombre, tampoco voy a decir ilusión, pero tenía yo por aquí una cancioncita que me apetecía poner. Mientras, yo te sigo dejando así que suene esto y la busco. Pues que la tengo, que me la había yo guardado por aquí. Me apetecía a mí llegar a la una con esta... con esta cancioncita de Paloma Feito. Quédate con nosotros, ¿eh? A la vuelta toda la información ocurrida en la ciudad hasta el momento. I don't care that much, but I feel like I die till I feel your touch. Every time you're there, I'm begging you to stay. And when you come close, I just tremble. And every time you go, it's like a knife that cuts right through my soul. Yeah. can hurt like this. Only love can hurt like this. Only love can hurt like this. Must have been a deadly kiss. .4 Radio Marca Elche. Radio Marca. En la sintonía de Radio Marca Elche es momento de irnos a por toda la actualidad informativamente hablando ocurrida en la ciudad hasta este momento con mi compañera Andrea Canovas. Hola Andrea, buenas tardes. Hola Rosa. Comenzamos hablando de que hay luz verde al proyecto de ejecución de un tanque de tormentas en Arenales del Sol. Así es, la Junta de Gobierno local ha aprobado el proyecto de ejecución de un tanque de tormentas en la avenida San Bartolomé de Tirajana de Arenales del Sol. Una actuación con la que solucionar y mejorar el sistema de saneamiento y evitar desbordamientos en esta zona y en la costa durante episodios de lluvia intensa. El edil de aguas, Juan de Dios Navarro, ha señalado que Aigües d'Elx ha sido la encargada de redactar el proyecto de esta nueva infraestructura hidráulica. Además del tanque de tormentas, en el proyecto se ha destacado la necesidad de ampliar el tramo del colector en la avenida de San Bartolomé de Tirajana, comprendido entre el paseo de Algeciras y el pozo de bombeo de 419 metros de longitud. Para la construcción se ha seleccionado un espacio libre contiguo a la estación de bombeo. El presupuesto de Aigües d'Elx para realizar esta actuación es de 1,5 millones de euros y el plazo de ejecución es de 7 meses. Según Navarro, el siguiente plazo administrativo es la aprobación de la licitación en el Consejo de Administración de Aigües d'Elx. Por otra parte, la Junta de Gobierno local se ha dado luz verde a la segunda fase del proyecto de renovación de la red de alcantarillado en la calle Antonio Machado, entre las calles Vicente Alonso Pérez y Antonio Pascual Quiles. Navarro ha explicado que con esta fase se completa la renovación de la red de alcantarillado de toda la calle. De esta forma se podrá evitar hundimientos de la vía pública y humedades en los sótanos y además también mejorarán las calles. Aigües d'Elx destina una inversión de 450.000 euros y el plazo de ejecución es de 4 meses. La Comisión de Absentismo del Ayuntamiento mejora la asistencia escolar en 192 estudiantes en secundaria. Así es, ya conocemos los datos sobre el absentismo escolar del curso anterior. Así lo ha anunciado esta mañana la DIL de Educación. Los principales factores de las ausencias son la desmotivación, el desinterés y las dificultades familiares. Para abordar esta situación, el Ayuntamiento ha implementado un programa específico, respaldado por una comisión municipal que incluye representantes de los centros educativos, la policía local y técnicos de la Concejalía de Educación, entre otros. Según la memoria del curso anterior, en educación infantil y primaria, el 3,16% de los estudiantes superó el 25% de las faltas injustificadas en algún mes. A pesar de ello, se ha logrado una mejora del 47,8%, beneficiando a 218 alumnos. Mientras que en secundaria el absentismo alcanza el 6,28% con una mejora del 34,47% y en total 192 alumnos beneficiados. El último año la comisión ha llevado a cabo 722 entrevistas a familias y alumnos y solo 4 casos fueron llevados a juicio. En la misma línea, desde la Concejalía de Juventud se están implementando talleres de habilidades sociales para dotar a los estudiantes de herramientas útiles para enfrentar solventar sus circunstancias. Escuchamos a María Bonmatí, edil de Educación. La atención que se realizan, que son muy importantes, ha habido talleres de habilidades sociales para los alumnos de sexto en los centros adscritos de institutos con un mayor número de alumnado absentista. Han sido durante 3 sesiones, 8 centros y 14 grupos. Aproximadamente esta intervención ha llegado a un alcance de 300 alumnos, que bueno, las actividades que realizaron eran actividades enfocadas a fomentar el autoconcepto, la autoestima, la autonomía y la responsabilidad. Además, ya os contamos que se desarrollaba un proyecto piloto que se impartía en los sextos de 2 centros escolares, que era un escape room, donde durante 6 sesiones el alumnado participaba de manera activa para resolver un enigma, donde la asistencia a clase pues era imprescindible para conseguirlo. Además, gracias a la subvención de la Consellería mediante el programa FEM Escola, también el consistorio ha lanzado diversas líneas de actuación, incluyendo apoyo educativo y refuerzo escolar en horario no lectivo. El PSOE reclama la revisión a gestión pública de la residencia de Altavix. Los socialistas llevarán al pleno de este mes una moción para reclamar al gobierno valenciano que renueve el contrato para mejorar el servicio de la residencia de Altavix. Hace unas semanas el personal de las residencias públicas valencianas se movilizaron para protestar por el abandono en el que se encuentran sus condiciones laborales al estar la concesión del servicio caducada. Los socialistas en su moción además reclaman que Consellería asuma la gestión de la residencia de Altavix y que el Ayuntamiento se crea una comisión de seguimiento para resolver las deficiencias del servicio. Escuchamos a Mariano Valera, edil del PSOE. Porque es inasumible ya las condiciones en las que están trabajando y en las que están atendiendo a nuestros mayores. No podemos seguir con un contrato caducado ya mucho tiempo que lo que hace es mermar la atención de los usuarios y usuarias de la residencia de Altavix. Por eso, desde el Grupo Municipal Socialista, vamos a llevar esta moción en el próximo pleno para que todas las fuerzas políticas apoyen la renovación urgente de este contrato, incluso la reversión de dicha residencia a pública, porque llevamos 17 meses de gobierno de Partido Popular y Vox y hemos visto que todavía no se ha movido un dedo para esta reversión. En Elche, el 12,5% de la población padece diabetes y la asociación lleva 35 años apoyando al paciente. En Elche, el 12,5% de la población padece diabetes. Hoy es el Día Internacional de la Diabetes y la Asociación de Elche ha iniciado sus actividades con mesas informativas en los 2 hospitales para dar visibilidad a este colectivo. La asociación ha programado una serie de actividades que se llevarán a cabo hasta este domingo, desde charlas y conferencias de expertos hasta los tradicionales controles de glucosa gratuitos entre la población en la pasarela del mercado este sábado por la mañana. La presidenta de la asociación, María Pizana, ha destacado el lema de este año, la diabetes y el bienestar para ayudar a los pacientes a controlar la enfermedad. La asociación además trabaja con los menores y adolescentes para ayudarles a sobrellevar esta enfermedad y formarlos en ser autónomos. La asociación lleva 35 años apoyando a las personas con diabetes y atendiendo a los jóvenes con campamentos de verano, guías de consejos o programas de intercambio con asociaciones de otros países. La Plaza de la Navidad ocupará la Plaza de Baix y también la Glorieta. Será a partir del próximo 5 de diciembre. Ha faltado un mes para que comience la Navidad. El equipo de gobierno inicia los trámites del contrato de la esperada Plaza de la Navidad con un presupuesto de licitación superior a 30.000 euros. Su inauguración tendrá lugar el próximo 5 de diciembre en la Plaza de Baix y podrá visitarse hasta el 6 de enero durante todo el mes. Las casetas navideñas ocuparán tanto la Plaza del Ayuntamiento como la Glorieta. Este año experimentará modificaciones y contará así con más puestos de ventas que el año pasado. 15 estarán ubicados en la Plaza de Baix y 12 en la Glorieta. Las casetas con temática navideña ofrecerán artículos típicos relacionados con la Navidad. Escuchamos a Inma Mora, portavoz. Esa Plaza de la Navidad hasta la Glorieta, donde también haremos un punto de casetas, de todas ellas ambientadas con decoración navideña, como no podía ser de otra manera, y donde se procederá a la venta de cualquier artículo típico de la Navidad. El presupuesto base de licitación de este contrato asciende a 30.250 euros y se trata de un contrato que se tramitará de forma abierta, simplificada, donde También te contamos que la Universidad Miguel Hernández recauda 65.000 euros para los afectados por la Dana. La Universidad Miguel Hernández ha hecho dos donaciones reseñables. La primera tiene que ver con entregar el dinero recaudado a los afectados por la Dana de Valencia. En total se han recogido 65.000 euros, la mitad gracias a las aportaciones que el personal ha hecho de sus sueldos y la otra mitad sale de los fondos de la universidad. El destino de los fondos son la atención de la población infantil alojada en los albergues, la provisión de alimento, kits de higiene y material de abrigo e instalación de redes de telecomunicaciones y el apoyo a la emergencia. También la UMH tiene previsto impulsar el programa de acompañamiento telefónico dirigido a estudiantes de másteres de psicología. Además, este viernes se realizará una misa de difuntos en Santa María por las víctimas de la Dana. Así es, este viernes a las 8 de la tarde, antes del concierto de órgano del ciclo de la música al cielo, se llevará a cabo la misa de difuntos por los afectados de la Dana. El arcipreste de Santa María ha fijado para este viernes esa misa que será solemne y cantada y que servirá para recaudar fondos con los que seguir ayudando a las familias a reconstruir sus hogares, sus negocios y las infraestructuras viarias destrozadas por las inundaciones del 29 de octubre. Más noticias. El Museo de Puçol inaugura nueva exposición sobre los primeros electrodomésticos. En el Museo de Puçol se han inaugurado dos nuevas exposiciones temporales que nos acercan los árboles del Clot, del paraje natural municipal, y los primeros electrodomésticos que nos hicieron la vida más fácil durante el pasado siglo. Gracias a los avances científicos desde finales de 2000 del siglo XIX, comenzaron a aparecer los aparatos eléctricos y en España se comercializaron en los años 20 para llegar a los hogares españoles de las familias acomodadas, como las planchas eléctricas, aspiradores, neveras o lavadoras. Más tarde llegaron las radios, los televisores o la calefacción. Estos aparatos llegaron a los hogares ilicitanos en las décadas de los 70 y los 80 y se podrán ver en el Museo de Puçol. Y finalizamos con la página de sucesos. Detenido por amenazar a menores con un arma blanca. La policía local ha detenido a un hombre que amenazó a dos menores. Todo ocurrió sobre las 8 de la tarde cuando la central de operaciones recibió un aviso de que un hombre adulto había amenazado con un arma blanca a varios menores en la plaza de Crevillente. Inmediatamente varias patrullas se trasladaron hasta el lugar y localizaron a un hombre que encajaba con la descripción facilitada por varios testigos, quienes le acusaron de haberse acercado a uno de los menores de edad que jugaba al fútbol. Quienes presenciaron la escena aseguraban que el hombre llevaba un cuchillo en la mano y les había gritado: si no dejáis de jugar al fútbol, os pincho el balón y os meto el cuchillo por la boca. Acto seguido, los menores se echaron a correr ante el temor de que cumpliera sus amenazas. Ante los hechos, el hombre de 55 años de edad ha sido trasladado a dependencias policiales. Bueno, pues hasta aquí las noticias ocurridas hasta el momento, Andrea, pero la redacción de esta casa, como siempre decimos, no para. La redacción no para y si quieren conocer más información pueden visitar nuestra página web, nuestras redes sociales y, como no, el Telenit a las 9:30 de la noche. Gracias, Andrea. Gracias, Rosa. Hasta luego. A continuación lo que hacemos, mira, una pausita, nos damos una vuelta por distintos comercios de nuestra ciudad. Estamos de vuelta enseguida, precisamente, con El Tiempo en Elche. Centro de Educación Infantil El Mont del Xiquet, autorizado por Consellería de Educación, incluye enseñanza gratuita de 0 a 3 años dentro de los plazos establecidos, con un extenso patio al aire libre en una zona muy tranquila de Elche, cerca del Polideportivo Kelme. Visítanos en calle Alberto Asencio González número 1 o pide información sin compromiso en elmontdelchiquet.es al 695-347-580 o en nuestras redes sociales. El Mont del Xiquet, tu centro de educación infantil de confianza y el preferido por los más pequeños de la casa. Lidia Hernández, fisioterapeuta integral especializada en áreas clave: fisioterapia general, atención temprana y pediátrica, embarazo, posparto y cuidado del suelo pélvico. También con servicio de pilates. Mejora tu calidad de vida y la de tus hijos con Lidia Hernández, fisioterapeuta, en Pedro Juan Perpiñán 42. Pide cita en el 642-7305-14. Nos conocerás por el compromiso y el buen servicio. En Ascensores Serki contamos con un equipo profesional y preparado para atender las 24 horas. Visita serki.es o llama al 965 42 23 76 y descubre por qué Ascensores Serki es la empresa de referencia en el sector.